Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien y que hayan descansado en este fin de semana. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 49 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 3 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 45, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones el día de hoy, así que va a estar lloviendo para que ustedes no se les olvide. Para el día de mañana, martes y miércoles, se esperan que caigan lluvias con temperatura máxima mañana de 50, mínimas de 44. El día miércoles, máximas de 54, mínimas de 43. Para el día jueves, esperan máximas de 52, mínimas de 46, con probabilidad también de que caigan chubascos. O sea, puras lluvias y chubascos y precipitaciones van a haber todos estos días. Así que no se les olvide, ya nos había dicho el pronóstico desde la semana pasada y va a continuar todavía la próxima semana, por lo que estamos viendo, y pues también el próximo fin de semana. Esperemos se vaya cambiando este pronóstico, ¿no? De 5 días. Y bueno, para el día viernes 24 de mayo se esperan temperaturas máximas de 58 grados, mínimas de 48, también con probabilidad de chubascos. Como están escuchando, las temperaturas van a descender el día de mañana aún más. El día miércoles vuelve a aumentar un poquito. Máximas mañana 54, máximas el miércoles 54, perdón, mañana 50, mínimas 44. El miércoles 54, mínimas 43. El jueves máximas 52, mínimas 46. Y el viernes máximas 58, mínimas 48. Después vuelve a subir un poco, vuelve a bajar un poco. Y así va a estar todos estos días. Así que ya saben, hay que traer su paraguas o su impermeable y consigo para que no se vayan a mojar y no se vayan a resfriar, porque hay mucha gente hoy en día que está enfermando, que trae gripe, y obviamente pues es debido a estos cambios de temperatura, cambios que no uno no los esperaba, pero pues que ahí están. De hecho, en algunas áreas es muy probable también aquí que vaya a caer nieve, aunque no nos diga, pero los días que se ponga frío y que esté lloviendo, es muy probable que se vaya a convertir en nieve, sí, en mayo, casi en el mes de junio, que vaya a nevar, pero pues ya saben, así está el clima hoy en día. Con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 38 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Buscan adolescente de 14 años desaparecida en Avalon Park, en Chicago. La policía de Chicago está pidiendo ayuda a la comunidad para encontrar a un adolescente que desapareció hace más de una semana en Avalon Park, en el sur de la ciudad. Taliyah Johnson, de 14 años, fue vista por última vez el 10 de mayo, dejando la escuela secundaria Chicago Vocational Career Academy en la cuadra 2100 al este de la calle 87, según un informe de personas desaparecidas de la policía de Chicago. La adolescente fue descrita como una menor de 5 pies 4 pulgadas, con un peso de 130 libras, ojos marrones, cabello negro recogido en una cola de caballo y tez marrón oscuro. Ella llevaba una camisa dorada con el logo de la escuela, pantalones khaki y una mochila verde color menta cuando desapareció, fue lo que dijo la policía. Si cualquier persona tiene alguna información, piden ponerse en contacto con los detectives del área sur al teléfono 312-747-8274. 312-747-8274. Trump afirma que si Teherán ataca a Estados Unidos será el fin de Irán. El presidente estadounidense Donald Trump hizo una dura advertencia a Irán este domingo, sugiriendo que será destruido si ataca los intereses de Estados Unidos. Si Irán quiere pelear, ese será el fin oficial de Irán, que nunca vuelva a amenazar a Estados Unidos, escribió Trump en un tuit. Estamos con Estados Unidos y ha reforzado su presencia militar en el Golfo Pérsico, fue lo que dijo en las últimas 2 semanas, para aumentar la presión sobre el gobierno de Teherán, a quien acusa de preparar ataques contra sus intereses en la región. El gobierno estadounidense envió portaaviones y bombardeos B-52, supuestamente en respuesta a fotografías que mostraban que Irán había cargado misiles en pequeñas embarcaciones. Además, retiró a su personal diplomático no imprescindible de Irak, citando amenazas de grupos armados iraquíes respaldados por Irán. Pese a la escalada, Donald Trump intentó generar una instancia de diálogo el día jueves que Irán rechazó. Mitt Romney le manda un fuerte derechazo a Donald Trump. Una vez más, el ex candidato presidencial republicano Mitt Romney arremetió públicamente contra el presidente Donald Trump. Durante una entrevista de CNN este domingo, el senador por el estado de Utah, Mitt Romney, criticó fuertemente contra el liderazgo moral del presidente Trump en los Estados Unidos. Creo que podría mejorar sustancialmente su juego cuando se trata de ayudar a moldear el carácter del país, dijo Romney, un crítico frecuente del presidente durante su paso por la cadena CNN. Creo que los jóvenes, así como las personas de todo el mundo, miran al presidente de los Estados Unidos y dicen, exhibe el tipo de cualidades que queríamos emular. Y esas son cualidades de humildad, honestidad, integridad, fue lo que agregó Romney. Un ex candidato presidencial del Partido Republicano y Trump se han peleado públicamente por temas como los insultos de Trump contra el fallecido senador republicano John McCain, entre otros temas de su gobierno. La peste porcina en China dispara el precio global del cerdo. Los precios de la carne de cerdo han subido hasta un 40% debido a un brote de peste porcina africana que está afectando el mercado global de carne. China produce y consume 2/3 de la carne de cerdo del mundo, pero sus suministros han caído conforme las autoridades destruyen piaras y bloquean traslados de carne. Los importadores han cubierto la demanda comprando carne incluso en Europa, lo que hace subir los precios y ha causado desabastecimiento en algunos mercados. La peste porcina africana no hace daño a los humanos, sin embargo, para los cerdos es mortal y se extiende con rapidez. Se detectó por primera vez en el mes de agosto en el noreste de China. Desde entonces han muerto 1 millón de cerdos y la enfermedad se ha expandido a la mayoría de las provincias chinas. El aumento de precios es una grave preocupación en lugares como Camboya, donde el cerdo es la única carne asequible para muchas familias. La Fiscalía sueca pide la detención de Julian Assange. Las autoridades suecas pidieron el día de hoy una orden de detención contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, que está encarcelado en Gran Bretaña, indicó una fiscal sueca. Si la corte sueca decide detener a Assange en una causa probable por supuesta violación, emitiré una orden de arresto europea, fue lo que indicó la fiscal Eva Marie Persson. La solicitud plantea un posible pulso entre Suecia y Estados Unidos para la extradición de Assange de Gran Bretaña. Assange, expulsado el mes pasado de la embajada ecuatoriana en la que estaba refugiado desde el 2012, fue detenido el 11 de abril por la policía británica y está cumpliendo una sentencia de 50 semanas de cárcel por saltarse los términos de su libertad condicional en el 2012. El informe australiano también afronta una orden de extradición en Estados Unidos por supuesta conspiración para piratear una computadora del Pentágono. Las autoridades británicas decidirán en cualquier conflicto entre una orden europea de arresto y una petición de extradición estadounidense contra Assange, señaló Persson. La Fiscalía sueca reabrió el 13 de mayo una investigación preliminar contra Assange, que visitó Suecia en el 2010 después de que 2 mujeres suecas dijeran ser víctimas de delitos sexuales cometidos por Assange. Y Huawei responde a la prohibición de Android con un comunicado oficial. Huawei acaba de emitir un comunicado oficial tras el movimiento de Google ayer domingo. Se trata de una declaración donde subrayan sus contribuciones al crecimiento de Android en todo el mundo, aunque la respuesta arroja más dudas que certezas sobre la situación futura de la compañía. Huawei ha contribuido considerablemente al desarrollo y crecimiento de Android alrededor del mundo. Como partner clave de Android, hemos trabajado conjuntamente con la plataforma de código abierto para desarrollar un ecosistema que ha beneficiado tanto a la industria como a los usuarios. Huawei seguirá proporcionando actualizaciones de seguridad y servicios postventa a todos los smartphones, tabletas y dispositivos Huawei y Honor, tanto a los que ya se hayan vendido como a los que siguen estando en stock en el mundo, en todo el mundo. Seguiremos construyendo un ecosistema de software seguro y sostenible para ofrecer la mejor experiencia a todos los usuarios del mundo. Como vemos en esta información, la compañía también trata de calmar a los usuarios propietarios de sus dispositivos, explicando que seguirán recibiendo actualizaciones de seguridad y servicio postventa, promesa que también cubriría los teléfonos que ya se enviaron y están en stock en las tiendas de todo el mundo, no así como los que están por llegar. Y en información deportiva, el agradecimiento especial de Guardado para Quique Setién. Después de ganar un 0-2 contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, Quique Setién se despidió como técnico del Betis en una temporada en la que el conjunto bético acabó en el puesto 10 de la liga con 50 puntos. Si alguien extrañará a Setién, será Andrés Guardado, quien le dedicó unas palabras de agradecimiento. Mister, simplemente muchas gracias por estos 2 años de aprendizaje y de crecimiento profesional, así como profesional, puso. Compartió en las redes sociales. Le deseo todo el éxito en lo que venga. Finalizó el volante mexicano que junto con Diego Lainez esperarán a saber quién se hará cargo del Betis de la próxima temporada. Mbappé pone en duda su continuidad en el PSG. ¿Será que Kylian Mbappé ya se ve fuera de las filas del Paris Saint-Germain? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí o que no? Durante la gala de la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales, en la que el juvenil fue reconocido como el jugador de la Ligue 1, este puso en duda su continuidad con el equipo parisino. Quizás sea el momento de tener más responsabilidades, quizás sea en el PSG con gran placer o quizás en otro lugar con un nuevo proyecto, mencionó el campeón del mundo en Rusia 2018 al recoger su reconocimiento. En el mismo discurso, Mbappé hizo un recuento de su paso por el Mónaco y su adaptación al PSG, donde aseguró que se adaptó desde el primer año, pese a ser un proyecto totalmente diferente. Creo que estoy llegando a un primer o segundo punto de inflexión en mi carrera, fue lo que agregó. Cabe recordar que tras la eliminación del PSG de la Champions League a manos del Manchester United, el francés aseguró que la siguiente temporada seguiría en las filas del campeón de la Ligue 1, escuadra a la que se unió en el 2017 y ya ganó 2 ligas, una Copa de Francia y una Copa de la Liga, por si fuera poco. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9 de la mañana con 15 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y pues te tengo información de ciencia o fuera de lo común y se trata de un vehículo que va a buscar vida en Marte y bueno pues la pregunta es cómo sería ese vehículo y qué obstáculos podría encontrar, ¿no?, al buscar la vida en Marte. Ya sabemos que han hecho pues muchos viajes a Marte tratando de buscar exactamente vida, que se han encontrado ciertas cosas que dicen sí, sí podría haber vida o sí podría pues haber indicios, ¿no?, de que hubo vida, podría y que hubo, pero bueno, hasta el momento pues no hay nada concreto, ¿no? Y falta poco más de un año para que el vehículo de exploración espacial Rosalind Franklin viaje de la Tierra hacia Marte. Y en estos momentos hay equipos de ingenieros de toda Europa y también de Rusia que están trabajando sin descanso para preparar este vehículo científico y ultimar el hardware que lo llevará hasta el planeta rojo y lo hará aterrizar de manera segura en la superficie. En paralelo a estos trabajos, se llevan a cabo ensayos para comprobar el funcionamiento de este vehículo. Y se trata de unas pruebas necesarias para garantizar que el robot pueda operar de manera fácil y eficiente desde la Tierra. Ahora se experimenta con las dificultades a las que se enfrentará el rover Rosalind Franklin. ¿Y cómo se levantará de su plataforma de aterrizaje y rodará por las rampas que lo llevarán al rocoso y polvoriento terreno de Marte? ¿Cómo sorteará las rocas de Oxia Planum, la ubicación elegida? ¿Y cómo afrontará las fuertes pendientes? Estas preguntas hay que responderlas ahora antes de que el cohete que transporta el vehículo despegue al cosmódromo y bueno, ¿de dónde es este? De Baikonur en el mes de julio o en el mes de agosto del próximo año. El rover Rosalind Franklin es el resultado de un proyecto conjunto de todas las agencias espaciales europeas y rusa. Su objetivo será recorrer el terreno de Marte en busca de evidencias de vida pasada o quién sabe presente. Una herramienta esencial para este cometido será un taladro que extraerá muestras rocosas de hasta 2 metros por debajo de la superficie. Y unos tal vez se preguntarán ¿por qué tan abajo? Pues porque los científicos creen que si hay vida en Marte es muy probable que sea subterránea, o sea que sea lejos de la radiación. Y esas muestras de roca las custodiaría un sofisticado equipo de instrumentos que se encuentran dentro de una caja estéril conocida como el cajón de laboratorio analítico, ALD, por sus siglas en inglés. El ALD acaba de pasar sus propios ensayos en Turín, en Italia, y ahora se encuentra en una habitación aséptica de Airbox en Stevenage, en Reino Unido, a la espera de que lo unan al Rosalind Franklin. Y pues esta integración del ALD en el vehículo tendrá lugar probablemente la próxima semana y la fecha límite para que los ingenieros de Stevenage ensamblen todos estos componentes del rover y lo dejen listo es para el próximo julio de este año o como máximo para el mes de agosto. Después todavía faltará añadir el vehículo y bueno, los elementos del vehículo como son el chasis y las ruedas y el sistema de cámaras PanCam que estudiará Oxia Planum. Desde el sur de Inglaterra el rover ya ha montado y viajará hasta Tolhouse en el suroeste de Francia, donde se ultimarán los últimos detalles, valgan la redundancia, en otras instalaciones de Airbus. En esta prueba ambiental, el vehículo tendrá que demostrar que puede soportar la vibración y la temperatura que experimentará en el vuelo a Marte. Y desde Toulouse, el Rosalind Franklin viajará por Francia hasta Cannes, y ahí en la Costa Azul, la empresa aeroespacial franco-italiana Thales Alenia Space realizará la vital revisión final y acabará de montar el vehículo. Y bueno, suponiendo que todo se desarrolle sin problemas, pasa estas pruebas, pasa esto otro, pues la etapa final tendría lugar en Baikonur, donde tendrán lugar los últimos preparativos, y pues solo faltan 14 meses para mandar a Rosalind Franklin a Marte, y aunque pueda parecerlo, pues no es mucho tiempo. ¿Y quién era Rosalind Franklin? En 1952, la científica británica Rosalind Franklin investigaba en el King's College de Londres la disposición de los átomos del ADN utilizando sus conocimientos en cristalografía de rayos X para crear imágenes a analizar. Y una de las imágenes de su equipo, conocida como Foto 51, proporcionó las ideas esenciales para que los científicos Francis Crick y James Watson construyeran el primer modelo tridimensional de la macromolécula de dos cadenas. Y se trata de uno de los grandes logros de la ciencia del siglo XX. De hecho, ese descubrimiento permitió a los investigadores comprender finalmente cómo el ADN almacenaba, copiaba y transmitía el código de vida genético. Creed, Watson y Maurice Wilkins, compañero suyo en el KCL, recibieron el premio Nobel en el año de 1962 por este gran avance, y la muerte prematura de Franklin impidió que se considerase para el premio. Los Nobel no se otorgaron a título póstumo desde 1974, y sin embargo muchos argumentan que su contribución nunca obtuvo la atención que merece e incluso que se minimizó. Y bueno, es por eso que le van a llamar el nombre, pues, en su honor, Rosalind Franklin. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa y regresamos directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón, y que entre el cielo y tuyo me quedo contigo. Todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el todavía preguntas si te quiero. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será. Si necesito de tus besos para que pueda respirar, y de tus ojos que van regalando vida y que me dejan sin salida. ¿Y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz? Que te prefiero más que nada en este mundo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y disculpe, me pegó hipo. No sé si ya lo pude controlar. Creo que no, perdón. Pero bueno, vamos a empezar el tema del día. Estamos en el día 31, repasando el libro de Curso de Milagros, perdón, 265. Y bueno, vamos con el tema. Voy a tratar de quitarme el hipo y ya volvemos. Y bueno, vamos a empezar con el apartado número 2 del capítulo número 18, donde nos habla sobre el final del sueño. Estamos en el repaso día 31 del tercer repaso

eso sea lo que es el sueño. Estás tan acostumbrado a elegir entre sueños que no te das cuenta de que por fin has elegido entre la verdad y todas las ilusiones. El cielo, no obstante, es algo seguro. Esto no es un sueño. Su llegada significa que has elegido la verdad y que ésta ha llegado porque has estado dispuesto a permitir que tu relación especial satisfaga sus condiciones. El Espíritu Santo ha depositado dulcemente el mundo real en tu relación, el mundo de sueños felices, desde los cuales despertar es algo tan fácil y natural, pues del mismo modo en que los sueños que tienes cuando estás dormido y los que tienes cuando estás despierto son una representación de los deseos que albergas en tu mente, así también el mundo real y la verdad del cielo están unidos en la voluntad de Dios. El sueño del despertar se convierte fácilmente en realidad, pues ese sueño refleja tu voluntad unida a la voluntad de Dios, y lo que esta voluntad dispone que se haga jamás ha dejado de hacerse. Y bueno, con esto finalizamos el apartado. Esta es la base del sueño. No hay que permitir que el sueño se apodere de nosotros y que cerramos los ojos. En este apartado en particular, ¿no? Algunas de las partes del sueño se repite en algunos otros apartados y pues nos debe de hacer más sentido, ¿no? Nos debe hacer más sentido porque es cierto, cuando uno está soñando, está dormido y está teniendo un sueño, todo es una creación de nuestra propia mente o nuestro propio subconsciente, ¿no? Porque no estamos despiertos, entre comillas. Y independientemente del sueño que tengas, sea bonito, sea de miedo, sea una pesadilla, cuando tú te despiertas, te das cuenta que esa no era la realidad. Te das cuenta que esta es la realidad, otra vez, entre comillas, ¿no? Entonces, te puedes dar cuenta de un segundo a otro cuando abres tus ojos de que ya no estás soñando. Y lo mismo se nos invita a hacerlo ahorita que tenemos los ojos abiertos y que pensamos que esta es la realidad. Y despertar y darnos cuenta de que si nos está causando un daño o un malestar, pues que esto no es la realidad. Se nos dice que despertar del sueño es despertar de todas tus ilusiones, es despertar de tus miedos, darte cuenta que no existe un miedo, ni un ataque, ni culpa, ni nada que te mueva, ni nada que te quite tu paz. Eso es despertar. Y es curioso de cómo no podemos pues abrirnos a esta idea tan fácilmente. Parece que se nos hace más fácil querer sentir miedo, querer obtener las cosas que nosotros estamos pensando cuando aún así estamos sufriendo, porque el querer que las cosas sean como las estamos deseando o como nuestra mente nos las está diciendo, pues nos va a hacer sentir insatisfechos, porque nosotros no tenemos el control de lo que está sucediendo fuera de nosotros, pero sí tenemos el control de lo que está sucediendo dentro de nosotros. Cada situación que vivimos se vuelve una experiencia. Y cada experiencia que tenemos, nosotros la vamos analizando y la vamos haciendo partes como un rompecabezas y las vamos formando. Finalmente terminamos ese rompecabezas y llegamos a creer que si esta pieza A encaja con la B, entonces ya se formó algo, ¿no? Y al hacer ese tipo de de complicaciones, de rompecabezas, pues así vamos planeando nuestra vida. ¿En base a qué? A una experiencia pasada. ¿En base a qué? En base a un sueño que no es real. Por eso nos dice que no debemos permitir que el sueño se apodere de nosotros y que nos haga sentir miedo. No es extraño que los sueños puedan dar lugar a un mundo irreal, porque así como cuando tú estás soñando y ya te despiertas te das cuenta que no es real, pues así mismo pasa aquí en este momento. Lo que sí es creíble es que tengas el deseo de hacer eso. Tu relación con tu hermano se ha convertido en una relación en la que ese deseo ha sido eliminado, pues su propósito ha sido trocado de uno de los sueños a uno de verdad. Hay que elegir entre qué sueño. Estamos tan acostumbrados a estar eligiendo entre qué sueño me siento más a gusto, qué sueño no me gusta. Y cuando hacemos eso, pues estamos entre uno y el otro, una ilusión más aceptable, otra menos aceptable. Pero cuando elegimos entre la verdad y todas las ilusiones, pues podemos vivir en el cielo, ¿no? El cielo aquí en la tierra. El cielo es algo seguro. Esto no es un sueño. El elegirlo, el vivirlo, significa que has elegido la verdad. Y significa también que el Espíritu Santo ha depositado dulcemente el mundo real en tu relación. Es cuando puedes sentirte feliz y en paz, porque sabes que todo lo que te está atormentando, todo lo que tu mente parece estarte diciendo, que tú mismo lo estás creando, obviamente, ¿no? Pero todo eso que te está diciendo, te das cuenta que era un sueño. El Espíritu Santo, siempre práctico en su sabiduría, acepta tus sueños y los emplea en beneficio de tu despertar. Entonces, el primer cambio que tiene que producirse antes de que los sueños desaparezcan es que tus sueños de miedo se conviertan en sueños felices. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en la relación especial. No la destruye esa relación especial que nosotros pensamos que tenemos, sino simplemente los convierte, los transforma de algo de miedo en seguridad o en paz. Entonces, en ti está, en nosotros está, en despertar, en darnos cuenta cuál es la base del sueño. Así como despertamos hoy, y independientemente te acuerdes o no de tus sueños, y si te acuerdas y fueron buenos sueños o malos sueños, te das cuenta que eso no está aquí, que no era la realidad. Entonces, así como estos sueños que nos estamos creando a través de nuestra mente y nos hacen perdernos, ¿no?, de este momento, nos hacen perdernos de lo maravilloso que es la vida, lo maravilloso que es la existencia en sí. Pues nos hace despertar. Despertamos al darnos cuenta de que todo lo que me perturba fue un sueño. De que despierto en el momento en el que no rechazo, sino en el que acepto. Acepto que esto que estoy viviendo, o que estoy experimentando con este cuerpo, con esta mente, si no me causa paz, es una ilusión. Pero si ya estoy conectado con todo y me doy cuenta de que la existencia en sí de la vida no depende de mí, porque más de esta vida, de este cuerpo, hay vida, ¿verdad? Hay existencia humana, vegetal, animal. Y darme cuenta que esta existencia forma parte de mí. Entonces nosotros somos como un pequeño granito, es más pequeño que un granito de arena en todo, en un oasis de arena, ¿no? Entonces vamos a despertar de este sueño, vamos a no tomarnos en serio lo que nuestra mente nos está diciendo, si es que estamos teniendo miedos, y vamos a recordarlo constantemente. Lo que nosotros estamos creyendo, lo que nosotros nos estamos diciendo, lo que estamos pensando, es mucho más difícil de vivirlo, de sobrellevarlo, que aceptar que la verdad está en ti y que la verdad te causa satisfacción. Entonces, no pienses que va a ser difícil, porque no lo es. Difícil es lo que estamos haciendo constantemente, creyéndonos todo este sueño. Entonces vamos a cambiar esta base del sueño y con gusto vamos a recibir, vamos a despertar con gusto, como cuando te acabas de despertar y tenías una pesadilla y dijiste, ah, no era cierto. Así, lo mismo vamos a hacer el día de hoy, vamos a despertar y decir, ok, esto no era cierto. Todo este miedo que tengo no era cierto. Todo este dolor que tengo no era cierto. Todos estos planes que me causan ansiedad no son ciertos. Lo único cierto es que eso que me atemoriza no es cierto. Entonces, por lo menos ya quitándote esos pensamientos, vas a poder disfrutar y vas a poder liberarte de toda esta carga que es innecesaria. Como si todos los días tuviéramos esos sueños, todos los días tuviéramos pesadillas y todos los días nos despertemos y queremos solucionarlo en el siguiente sueño, ese sueño que tuvimos un día anterior. Suena imposible, porque cuando estás dormido tú sientes que tus sueños no los puedes controlar, ¿verdad? Lo mismo pasa aquí. Lo mismo pasa. Entonces hay que despertar y decir, eso fue un sueño y eso fue una mentira, eso fue una ilusión. La realidad es esta. La realidad es otra. La realidad es que el Espíritu Santo siempre está a nuestro beneficio, siempre está a nuestro favor para despertar. Y con esto nos vamos a ir rápidamente a la lección 151. Ahora sí, ya se acabó el tercer repaso. Y la lección 151 está un poco extensa. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Nadie puede juzgar basándose en pruebas parciales. Eso no es juzgar. Es simplemente una opinión basada en la ignorancia y en la duda. Su aparente certeza no es sino una capa con la que pretende ocultar la incertidumbre. Necesita una defensa irracional porque es irracional. Y la defensa que presenta parece ser muy sólida y convincente, y estar libre de toda duda debido a todas las dudas subyacentes. No pareces poner en tela de juicio el mundo que ves. No cuestionas realmente lo que te muestran los ojos del cuerpo. Tampoco te preguntas, ¿por qué crees en ello? A pesar de que hace mucho tiempo que te diste cuenta de que los sentidos te engañan. El que creas que te muestran hasta el último detalle es todavía más extraño si te detienes a pensar con cuánta frecuencia su testimonio ha sido erróneo. ¿Por qué confías en ellos tan ciegamente? ¿No será por la duda subyacente que deseas ocultar tras un alarde de certeza? ¿Cómo ibas a poder juzgar? Tus juicios se basan en el testimonio que te ofrecen los sentidos. No obstante, jamás hubo testimonio más falso que ese. Mas, ¿de qué otra manera excepto esa